A continuación tenemos para ustedes un extracto de la participación vía YouTube de nuestro presidente secretario general Luis Pin Montás en el programa El Vocero de la Comunidad, que se transmitió el 19 de mayo del 2020 por Aurora 89.9 FM. Por ejemplo, no han puesto en la misma encrucijada que en el 61. La encrucijada del 61 que vamos a escoger entre Guatemala y Guatepeor. Entre el Penco, que es un degenerado en todos los sentidos, porque hay cosas ahí que dan asco. Por ejemplo, está Rafael Méndez, que aparece en el sometimiento que le hace la Procuraduría, la hermana del procurador, al delincuente ese de Marino Zapete. En esos papeles se dice que, en lo publicado, que hay que darle primero un 15% a Rafael Méndez y luego después otro 15% más de comisión. Señor, Rafael Méndez es el marido del Penco. Rafael Méndez, al que yo conozco también demasiado bien, porque su padre era un castrista, dueño de la farmacia de Barahona, el doctor Méndez, bochista, castrista y homosexual, bueno, y el hijo igual. ¿Dónde se hospeda cuando va a Barahona el Penco? En la casa de soltero de Rafael Méndez, y es el que le da la comisión, porque la comisión son de ese contrato, corresponden al mismo Penco. Pero Marino Zapete, que es de la Inmaculada, de ese movimiento LGTB y traidor a la patria, no pueden sacar ese trapo sucio a la luz, ni ventilarlo públicamente, como tampoco puede hacerlo el canalla de Juan Bolívar Díaz Santana, ni el mequetrefe de Uchilora y de esa carroña periodística. Oh, pero lo último no es que un hombre que se prestaba como serio, que es el director del Listín, pero que era secretario del cardenal Miguel Franjul, no escribe diciendo descaradamente que se comprobó que en Bolivia Evo Morales había dado un golpe de Estado, había hecho fraude electoral, y que esto era un golpe de Estado y que eso fue que motivó que la masa, ante la labor digna de la OEA y de Livia Almagro, se lanzara a la calle prácticamente a matar a los seguidores de Evo Morales y del MAS, cuando en realidad se trató de un movimiento de la Iglesia Católica y de la CIA, porque eso es lo que yo digo, que, por ejemplo, ¿cuál es el crimen de Evo Morales? El crimen de Evo Morales es que él no tiene mucha interés moral en el plano personal. Los seguidores de Evo Morales, que me excusen, pero yo tengo mi teoría homofóbica. En maricones no se puede creer a la franca. Y Evo Morales lo que es esa vaina. El pretexto era que no le llamaba a la lucha porque quería evitar una carnicería. ¿Y qué es lo que está viendo en Bolivia? ¿Eh? Ahí yo vi a los bolivianos diciendo que se están muriendo de hambre. Que los golpistas lo están matando de hambre. Cuando Bolivia era un país próspero bajo los gobiernos plurinacionales de Evo Morales. Que ese es su gran logro. Y es por lo que se puede hablar positivamente de Evo Morales. Porque reivindicó a la etnia indígena en un país donde el 90% es indígena y estaba aplastado y vuelve a ser aplastado. Pero se acobardó por sus miserias espirituales. Se acobardó porque en cuestiones de lucha revolucionaria, indudablemente que, como dice el himno nacional, la hombría, la virilidad cuenta. Y ahí faltó hombría y faltó virilidad. Por esa razón yo te digo, ¿cómo es posible que se esté ventilando a un señor llamado Luis Guaidó Abinader como presidente de la República? Cuando Luis Abinader Guaidó, porque es lo mismo que Guaidó, no solamente apoyó el golpe de Estado a Evo Morales, sino que hace unos días apareció ahí el Grupo de Lima dándole su respaldo como la solución a la crisis dominicana a través del señor del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, el expresidente Pastrana Borrero, que los chavistas han tenido que sacarlo y hasta amenazarlo con meterlo preso si pisa Venezuela, porque es un lacayo redomado. Señores, esa es la pandilla que nos ofrecen como solución, porque arrinconan al pueblo, lo persiguen, le quitan todos sus derechos, se lo pisotean, se lo corrompen, entonces lo ponen a escoger entre Guatemala y Guatapeón. ¿Tú quieres al Penco o quieres a Luis Abinader? Yo te voy a decir lo siguiente, y le voy a decir la advertencia. Señores, si no tengo esta oportunidad de comunicarme con ustedes por este medio, antes de las elecciones del 5 de julio, quiero dejar sentado como lo advertí cuando se planteaba que la salida era Salvador Jorge Blanco. El camino más corto hacia el retroceso y a la debacle es la candidatura de Salvador Jorge Blanco. Eso conllevó que al año de estar preso, entre Atuey y Sacha Bollman ordenaran mi prisión, precisamente el día de mi cumpleaños, y fui preso. Atuey de Campos ladró, que su familia era una familia de ladrones, había robado, era un capo de la delincuencia, como hasta otros sectores después tuvieron que admitirlo. Efectivamente, creyó que me iba a doblegar con prisión por difamación e injuria. No hubo difamación e injuria, porque el mismo Jorge Blanco, que con gusto me hubiera tenido preso a ajustar la llave, tuvo que de su propia mano firmar un decreto poniéndome en libertad. Mientras tanto, yo estaba en La Victoria y lo aproveché muy bien, como por ejemplo ahora aproveché la pandemia y la cuarentena para estudiar a fondo la historia completa de la CIA, de un funcionario de la CIA, Wisner, solo cenizas, que si me es posible, te voy a suministrar una copia a Orozco y a ese programa, para que vean que yo no estoy hablando especulativamente, para que vean la naturaleza del dominio colonial norteamericano y de la Iglesia Católica. En nuestro programa de hoy, quizá yo pase el pasaje que confiesa Wisner en la historia de la CIA, de cómo Estados Unidos manejó y la CIA manejaron las elecciones en Grecia y en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48. Y lo mismo como la CIA manejó la elección del que iba a presidir el pleno de los diplomáticos de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que precisamente lo hizo el que luego fue, bajo la hipócrita tirita de el Papa Buono, Juan XXIII, el más criminal de todos los papas que pueden haber, el que bautizó la matanza del Congo, el que autorizó la muerte de Patricio Lumumba, el que selló los vínculos definitivamente del Vaticano como sirviente de la CIA. Señores, hay tantas cosas que uno puede aprovechar la vida para conocer y transmitarla como experiencia, que a veces es que uno piensa que estos momentos de crisis sirven para aprovechar y conocer tantas cosas que uno da por ignorancia, tantas cosas que uno da por sabida y sin embargo no las sabe a fondo, porque son tan sucias, son tan profundamente podridas, que se necesitan como tres vidas para poder conocerla a fondo. Es lo que yo te digo. Si el país, y creo que se va a coger por el camino de Luis Guaidó a Abinader, lo que está viviendo Colombia va a ser chiquito aquí. Ese es un pro-haitiano, igual que el país. Por eso que está reivindicando la memoria de Peña Gómez. Ese es un entreguista. Ese es un inútil y más bruto que el PEN. Yo sé que muchos de ustedes se han querido aferrar a la ilusión de que, bueno, para este que tenemos, este canalla, es mejor que venga el que sea. Yo sé, porque esa es la táctica que manipula la propaganda y la opinión pública desde la CIA, desde el Departamento de Estado, desde el imperialismo, de CNN y de todo el New York Times y toda esa prensa internacional. Pero hay que advertirlo. Señor, nos están engañando con Luis Abinader. Miren quiénes lo rodean. Son los vicini, es la Iglesia, el AUSAI, el Grupo de Lima, el Grupo de Trump, Almagro. ¿Y quién es su asesor? Su asesor es lo más importante que se puede tener. El asesor de Luis Abinader es nada menos y nada más que el famoso alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, asesor jurídico y representante legal en el juicio político de Trump. No decimos que para muestra un botón basta y es suficiente. Patrana Borrero apoya a Luis Abinader, Luis Guaidó Abinader. Derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional con Luis Guaidó Abinader, pa'l carajo. Soberanía nacional, pa'l carajo. 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores como le corresponde para poder resolver los problemas vitales de su vida, pa'l carajo. Hijo de gato, cazarratón, y Rafael Abinader, que era un árabe que vino con una mano atrás y otra adelante, de Haití, porque él nació en Haití y se casó con una dominicana en Montecristi, por ahí, Puerto Plata, y de ahí se refugió en el alcohol y en el cigarrillo. y en la práctica de corrupción, sirviéndole a Trujillo y sirviéndole luego al heredero de Trujillo, que fue Juan Bosch, más que Balaguer, sirviéndole a Balaguer, robando y saqueando, practicando en grande el enriquecimiento a costa de la sombra del Estado. Óyeme, proyectos turísticos, todo viene de ahí. Pero es un tema inagotable. Yo creo que la población debe tomar como advertencia las palabras del Gánter Murmullo, Danilo Medina, cuando dice que el 16 de agosto él va a entregar el poder al nuevo presidente electo. Eso tiene dos vertientes. Primero, que está llamando a sus funcionarios y seguidores a que depredan el Estado, lo saquen de arriba hasta abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Corte de maderero, incendios forestales, incendios de los depósitos de basura. Esas son obras del grupo del poder para salir, para crear un disturbio bien grande. Y el otro es que se apresten a hacerle la vida imposible al que pretenda que se haga justicia en este país y sea metido preso Danilo Medina, su familia entera, Milcíades, el chiquito que es maladrón, un gato, un gánster, y ahí lo vi que estaba amenazando a un muchacho llamado Sergio Carlos, amenazándolo de muerte, Alexis, que es socio de la AAA que monopoliza la casa, Alejandro Montá, y el otro, el gánster de la, primo de Alejandro Montá, que es el gánster de la empresa esa, de la Odebrecht, Ángel Rondón. Eso es lo que tenemos. Danilo es un tarado, igual que todos los Medina, eso, Medina Sánchez, son tarados, hechos y curtidos por Juan Bosch. Lo último que voy a decir es que el país se salva si inicia un proceso de debochización. Toda esa de que calle, puente, que se llama en Juan Bosch, eso hay que borrarlo como el movimiento de destruyización, pero bien hecho. Porque es una infamia para la conciencia nacional. Igual que eso, esa cuestión de que aeropuerto Peña Gómez. La debochización del país es lo que al fin y al cabo dará como consecuencia la democracia en este país y la soberanía nacional. Próximamente continuaremos con otros aspectos de esta entrevista. Si desea verla completa, ingrese en YouTube y busque El Vocero de la Comunidad por Aurora FM 89.9 y encontrará el programa completo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.